Ya te había dicho que nos pasaba a ti y a mí. Dicen que su nombre es crisis de 3 años y nos hará reflexionar. Hasta bueno ha sido así, contigo volver a empezar. Es pronto para decidir. Ahora solo somos hoy voces de un teléfono. Y mientras te escucho estoy sintiéndote a mi lado, amor. A veces digo cómo es tu cara, tu sabor, tu piel. Quién sabe lo que pasará, ni mi corazón me lo dirá. ¿Cómo se hará? ¿Qué desafío decirse adiós, cariño mío? Yo pienso en ti, tú más en mí. ¿Qué fin extraño este será? ¿Cómo se hará? ¿Con qué alegría decirle adiós a esta agonía? Que si nos duerme juntos, luego solos nos despertará. Ahora que ha nacido en ti y en mí solo un río de melancolía, cuánto amor se habrá tirado aquí y cuánto amor te pude dar un día. Y yo que sufro tanto aún, rompo la fotografía. Se ha acabado, dilo tú, ¿quién tiene el valor de terminar? ¿Cómo se hará? ¿Qué desafío? Lo tuyo a ti, a mí lo mío. Después de estar los dos viviendo solo de felicidad, ¿cómo se hará negarse un sí para partirse en dos así? Yo aquí, tú allá, detrás de dos ventanas de ciudad. Pasaba a ti y a mí un amor inmenso que, aunque se interrumpa ahora, no.